Un kilómetro a pie, no es nada, no es nada. Un kilómetro a pie, sin agua y sin comer. Un kilómetro a pie, no es nada, no es nada. Un kilómetro a pie, no es nada para mí. 2 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 2 kilómetros a pie, sin agua y sin comer. 2 kilómetros a pie. No es nada, no es nada. 2 kilómetros a pie, no es nada para mí. Iba. 3 kilómetros a pie, no es nada, no es nada. 3 kilómetros a pie, Y no no es es nada nada para mí.